alpinista, las montañas gustaba escalar. A mis sustos prominencias me hacían trepar. Ella me decía, se toca y no se mueve.